Como provincia tenemos mucho para dar y tenemos mucho para mostrar y hay mucho por recorrer. Y en este caso vamos a hablar un poco de turismo aquí en nuestra provincia y particularmente con el turismo rural. Y para ello tenemos al aire a la secretaria de Turismo de nuestra provincia, Adriana Romero. Hola Adriana, ¿cómo estás? Camila Santos te Hola, saluda. buenas tardes Camila, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno Adriana, contanos un poco de este turismo rural que sigue marcando tendencia aquí en nuestra provincia, de qué se trata y qué lugares podemos ir a visitar. Sí, sigue marcando tendencia no solo en la provincia, sino a nivel mundial. El público, la gente, el turista, el viajero se vuelca a destinos rurales, a destinos de naturaleza, porque necesita más contacto con el ambiente, con lo natural, con las especies, con la vida silvestre. Y nosotros tenemos mucha ruralidad y tenemos de la mejor, porque nuestra provincia tiene buen manejo ambiental, es conocida por sus estancias turísticas que fueron pioneras, porque hace muchos años que Claro. vienen, que están en el mercado, es decir, que se puede elegir ir desde un lugar cerca de Santa Rosa, como el Hostal Naicó, un poco más lejos con otra impronta cultural como es la estancia La Holanda, o bueno, la estancia del Hotel Rural La Pampeana en el norte de la provincia con gastronomía gourmet. En fin, la verdad es que tenemos una oferta variada y también están los cotos que algunos reciben turistas regulares, entonces es muy interesante porque al que le interesa ese mundo también es como espiar un poquito, ¿no? Como es el tema Claro. de la caza y todo eso, que nuestra provincia también es el segmento internacional que tiene justamente. Así que bueno, estamos bastante, digamos, estamos muy contentos, ¿no? Porque el sector responde, los establecimientos tienen muy buena oferta, muy buenos servicios. Siempre recomendamos que el turista se informe previamente y Claro. reserve con antelación, porque son lugares que no tienen mucha capacidad, mucha cantidad de camas. Entonces hay que ser previsor y bueno, ver si uno quiere pasar el día simplemente o si quiere hacer un pernocte para Claro, ya, bueno, ya que una se cosa puede en más. alguna instancia. Adriana, cuando mencionabas lo de tan de moda esto del turismo rural, no solo aquí en la provincia, sino a nivel mundial, también lo pienso desde el lado de que desde el 2020 que estuvimos digo, encerrados por la pandemia y esa necesidad también un poco ¿no? de salir y de conectar con la naturaleza, de distendernos, de salirnos de la cotidianeidad y qué mejor que aprovechar para recorrer nuestra provincia. Ay, sí, nuestra provincia tiene una oferta muy diversa, porque ahora nosotros hemos desarrollado el producto Salinas, por ejemplo, que también tiene que ver con lo Claro. natural y con la ruralidad y con los productos de la tierra, con la conexión con la naturaleza. Y justamente hemos trabajado con las empresas, con los municipios, para que haya protocolos de seguridad y se puedan visitar las salinas cercanas a Macachín o las salinas cercanas a San Martín, que es donde se hace la Fiesta Nacional de la Sal. Y bueno, eso también tiene un aspecto educativo muy interesante, porque nos conecta con de dónde viene lo que consumimos diariamente. Gran cantidad, gran porcentaje de la sal que se consume en la Argentina proviene de nuestra provincia, y nosotros hemos acuñado el término que somos el sabor de la Patagonia, ¿no? Por esto, justamente esa idea nos la dio Javier del Hotel Rural La Pampeana y la adoptamos y bueno, gusta mucho, incluso la Sal Dos Anclas nos hizo unos sobrecitos que dicen La Pampa, el sabor de la Argentina, así que ¡Qué estamos, lindo! sí, le estamos dando promoción a eso y además eso se complementa con una muy buena oferta Sí. porque de servicios, ¿no? Porque en el caso de San Martín ha sido el municipio el que asumió tener una combi para organizar salidas, bueno, hasta que haya un mayor emprendedurismo privado, pero también las salinas tienen la característica de que se han capacitado guías especializadas y bueno, figuran en nuestra página web, así que cualquiera que quiera reservar con ellas las puede llamar porque también tiene la particularidad de que hay que ir acompañado por una guía. Clara. Y bueno, ese es uno de los tantos productos. También hemos capacitado a muchos prestadores para que puedan ofrecer astroturismo, es decir, ¿qué hacemos en el campo a la noche, ¿no? Cuando Qué tenemos lindo. ese firmamento espectacular, entonces Totalmente. desarrollamos desarrollamos junto con ellos unas cartillas para que se pueda interpretar la bóveda celeste, todo el firmamento, y aprovechar lo diáfano de nuestro cielo, ¿no? Que claro, tenemos poca contaminación lumínica. Así que ese es otro de los productos que instamos a que la gente conozca, se ponga en contacto con nuestra web, que ahí también hay un prestador que ofrece astroturismo. A veces también se organizan jornadas en el mismo Parque Luro. Claro. Qué lindo, Adriana, esto que mencionabas de mirar las estrellas, mirar el cielo en el campo. Y también que mencionás esto de las localidades, pensando en que también cómo cada localidad con su agencia de turismo y con lo suyo, cómo poco a poco van armando y van ofreciendo a la comunidad y a todos los pampeanos lo que tienen. Y también, ¿no? Esto que sí, vos decís, relacionarlo a lo cultural, lo educativo, no solo esto de vamos a conocer, vamos a hacer modo turistas, pienso, pero sino también eso, aprender nuestra historia, conocer una cultura, ir a probar, no sé, un determinado alimento a tal lado, o como la sal, por ejemplo, digo, todo se complementa y eso es lo lindo, sí, ¿no? Y sí, y además, viste que, por ejemplo, los caminos, las rutas del vino que hemos empezado, que hemos diseñado junto con la Cámara Vitivinícola y con el Ministerio de la Producción y con el Ente del Río Colorado, hemos trabajado muy bien con los productores, que algunos tienen viñedos, en otros lugares hay bodegas, pero eso ya conforma una suerte de turismo del vino, que al principio fue tímidamente, pero ahora estamos muy muy lanzados, porque hasta se va a construir una bodega en Casa de Piedra, que eso fue una promesa del gobernador Cilioto, que ya ha sido licitado, bueno, y que es casi una realidad, y que también va a cambiar también el aspecto productivo de nuestra provincia, ¿no? Siempre ampliando las posibilidades para que haya más trabajo, para que el turismo también, nosotros lo que aprovechamos de la bodega es el aspecto más lúdico, ¿no? Más de, claro, probar el vino, y no tenemos tanto que ver con la producción en sí, pero sí, eso también es creador de empleo y de emprendedurismo, porque lo que vos mencionabas de las agencias de viajes, junto con la Cámara de Turismo, que ahora hace poco que ha regularizado su situación y está en actividad, instamos también a que haya agencias de turismo receptivo que ofrezcan servicios para que la Pampa se pueda vender en los grandes centros de emisores con pequeños paquetes, o pequeños o medianos, ¿no? Claro. O grandes paquetes de más cantidad de días de estadía. Pero imagínate un paquete turístico que incluya menonitas, salinas de Macachín, ya. Claro, ahí la zona dos, ahí. Dos estrellas del turismo pampeano, ¿no? Claro. Realmente para disfrutar mucho. Qué lindo, qué lindo. Y también eso, que se dé a conocer. ¿Cómo han sido estas semanas y fines de semana de vacaciones? Viene muy bien el nivel de ocupación y de reservas que nos van reportando a medida que hacemos sondeos, ¿no? Que todavía no tenemos los números que hacemos al final de las vacaciones de invierno. Bien. Pero bueno, a diferencia de lo que fue el último fin de semana largo, que descendió bastante la demanda, este invierno, estas vacaciones, las familias se han volcado mucho y a salir, a recorrer, y tenemos buenos indicadores por ahora de sondeos que nos dan, bueno, en el caso del turismo rural muchas veces es ocupación plena, porque te decía que son pequeños, claro, pero luego vamos a sacar nosotros los porcentajes de las ciudades, que esperamos que sean como siempre en las vacaciones, que al ser las ciudades que están en los corredores más transitados son por ahí las que llevan las de ganar. Por eso nuestra misión como organismo de turismo es promocionar toda la Pampa y siempre estar invitando a que se conozca un poco más, ¿no? Más allá de lo que siempre se transita de paso. Claro. Y también pensaba en esto de ahí armarte como un plancito de, bueno, voy para la colonia Menonita y también voy a Macachín a conocer las salinas. Y ahí también uno va haciendo su propia experiencia. Sí, sí, claro, y además como a veces decimos que La Pampa es una provincia que es como autogestionada turísticamente, en cuanto a que te decía que todavía falta paquetizar y que tengan más protagonismo las agencias receptivas, y las agencias de viajes, el turista arma su menú. Por eso es tan importante la presencia en redes y facilitar la información, tenerla actualizada, tener los listados de los guías, de los prestadores habilitados, también que el turista chequee que sea un establecimiento registrado por nosotros. Claro. Eso también hace a la seguridad y al turismo responsable, que es totalmente lo que nosotros estamos pregonando bastante. Y bueno, y también, no olvidemos nuestras artesanías y nuestro oeste, que tiene una producción tan original, tan llamativa, tan colorida y también variada, porque sí, no solo son los tejidos, sino las cerámicas, la cuchillería, todo el trenzado, el cuero. Y hacemos un trabajo lindísimo desde el mercado artesanal, que es muy apreciado, y hay una sucursal del mercado artesanal en Santa Isabel. Así que ya ahí tenemos trazado una suerte, un camino de las artesanías del oeste pampeano, que si consultan la página web, está cada localidad está relevada con los lugares, los imperdibles de la ruta, donde se puede comer y dormir, y luego seguir, y los más atrevidos pueden ir hasta Algarrobo, pueden ir hasta La Ahumada, a Cerro Negro, a conocer ese cerrito que es un pequeño gran cerro, ¿no? Porque yo digo, desde ahí se ve la precordillera casi, así sí, que es emocionante estar en la puntita de nuestra provincia, para los más, o sea, los que cuenten con algún vehículo, ¿viste? O la gente a veces se pone de acuerdo y arma caravanas. Y bueno, también es algo para que la verdad merece ser recomendado. Totalmente, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia. Así que bueno, súper importante, Adriana, como lo mencionás, previamente informarse, contar con toda la información necesaria para ir a visitar determinado lugar, para prever y ir con esta información y poder disfrutar y no perderse de nada. Sí, planificar el viaje, más bien, que uno va con la familia, también el turismo familiar, el turismo educativo, educativo recreativo, no vamos a poner a los chicos a estudiar en vacaciones, pero a 25 de mayo llegaron los dinos. Nos mandaba ayer Claudio Ullman, el referente de turismo de 25 de mayo, las fotos de los dinos, dos nuevos dinos que llegaron al parque, que ellos han armado un parque cretácico. Es espectacular, están muy bien reproducidos. Y bueno, ya tenemos dos lugares en los dos extremos de nuestra provincia. Claro. Tenemos el parque prehistórico en Castex y en el sur nuestro parque cretácico, que bueno, también lo podemos coordinar con Neuquén, con su turismo prehistórico, ¿no? Claro. De los dinos. Sí, y así que bueno, estamos muy muy contentos porque son novedades que por ahí de a poquito la gente las va conociendo, se va enterando, se va animando, ¿no? Nuestra provincia es muy grande, así que también tiene eso, ¿no? Que hay que planificar la salida. Totalmente, y esto que vos mencionás, dar cuenta de que en cada lugarcito hay algo para conocer, para mostrar, y hay algo que tiene muchísimo, pero muchísimo valor. Sí, pensar que el turista es alguien que está dispuesto a gastar y que deja recursos en el lugar al que va, porque produce un gasto que produce un impacto. Y a veces la gente por ahí no tiene tan presente que el turista no solo gasta en el hotel o en el restaurante, también gasta combustible, claro, compra algo en el kiosco, a veces compra para el viaje, ¿no? O hace alguna otra compra de souvenirs. Eso es muy importante para la economía local. Y por eso el turismo entusiasma tanto, ¿no? No solo desde el punto de vista recreativo, sino también para la economía, las economías regionales. Bien. Adriana, ¿asumió una nueva funcionaria a turismo provincial? Sí, se trata de Noelia Albornoz, que ella era directora de turismo de la ADELA, y la verdad es que siempre nos ha acompañado muy bien y siempre la observábamos de su trabajo, que ha sido magnífico, junto con, obviamente, la gestión de Juan Barrio Nuevo. Y el gobernador Cilioto aceptó nuestra propuesta y la designó como subsecretaria, así que ella ya casi está trabajando, porque asumió ayer, pero se está poniendo en autos, ¿no? En conocimiento, claro, de todas las cuestiones. Pero lo bueno, y digamos, sale con ventaja, porque ella ya conoce mucho el turismo de la provincia con su experiencia de la ADELA. Claro. Bueno, ni solo ver cómo sea, lo bien que se ha desarrollado la ADELA, un lugar que tiene 300 plazas hoteleras, así que confiamos en que Noelia nos va a ayudar y va a aportar mucho a la gestión con su experiencia. Adriana, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde y bueno, los micrófonos están disponibles para lo que quieran comunicar desde Turismo. Invitamos a todos y a todas que ingresen a la página de Turismo, turismo.lapampa.gov.ar, para acceder a toda la información que nos contás vos de cada lugarcito de nuestra provincia, que hay algo para conocer y para visitar. Así es, ahí tienen hasta unos QR que hemos puesto de los almacenes de Ramos Generales y bueno, de toda esta oferta que te mencionaba y algo más. Así que muchas gracias por interesarse en nuestro trabajo y hasta siempre estamos a disposición. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto, chao, chao.